buenas noches, no sé Dios. Bienvenido y gracias por estar ahí. Esto que empieza es un radioblog, como tantos y tantos que hay en la red. Un radioblog más. Ojalá para ti sea una cita semanal de escuchar música tranquila, música sosegada, de escuchar alguna historia, de recordar por qué se hicieron las canciones o qué inspiró al autor para hacerlas. Ese es el único objetivo, ni más ni menos. El sentido que siempre tuvo la radio: comunicar, transmitir, contar y cantar emociones. Para mí, además de eso, va a ser cumplir un sueño. Un sueño que llevaba 14 años pendiente. Hace 14 años, un junio, dejé la radio pensando que volvería en septiembre. Y la vida, esa tómbola que va girando y girando, me llevó por otros caminos. Siempre te miré de reojo, algunas veces de frente y mirándote cara a cara. Y sabía que algún día volvería a estar contigo. No es casualidad que empecemos este programa, que va a emitirse todos los domingos de 11 de la noche a 1 de la madrugada, hora canaria, el domingo después del Día Internacional de la Radio, 13 de febrero. Este programa, este radioblog, se llama Susurrando a tus sueños. Todos tenemos sueños. Eso es lo que nos une a los hombres. Eso es lo que nos une al ser humano. Cumplir, buscar esos anhelos, esos ideales. Y porque nos gusta contártelo tranquilo y relajado, tranquilo y al oído, nos gusta contártelo susurrando. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Puedes encontrarnos en el radioblog www.susurrandoatussuenos.blogspot.com.es o en el Facebook, en la página Susurrando a tus sueños, o en el Twitter. Esta es la sintonía que todos los días, todos los domingos, nos hará el pistoletazo de salida. George Michael y su Kiss in a Fool, versión instrumental. Bienvenido, bien hallado, por favor, pasa y quédate. Y sobre todo, no dejes de soñar. Pase lo que pase, lucha por ellos. Hasta la 1 de la mañana, susurrando a tus sueños, comenzamos. No dejes de soñar. Bienvenido. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar. No juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo.

Pues de eso se trata, de no pasar más noches solitarias. Eso era lo que nos decía Paul McCartney, Sir Paul McCartney, en esa maravillosa canción. Seguimos susurrando a tus sueños hasta la una de la mañana. Lo mejor de las canciones es darle vida, es poner de nuestra parte, es hacerlas nuestras. Pero originalmente las canciones tienen un significado. Sobre una de las grandes canciones de Supertramp, Se Hide in Your Shell, Roger Hudson, su compositor, que por cierto estuvo en Tenerife hace unos cuantos años, decía lo siguiente: yo era realmente muy introvertido, quiero decir, realmente me solía esconder en mi caparazón. Yo era muy sensible y a veces me sentía muy solo con la banda. Nadie más realmente compartía lo que yo creía, o incluso tenía inquietud por la búsqueda interior que yo estaba atravesando. Así que muchas de las cosas que escribí en esa canción expresan realmente lo que estaba pasando en mí mismo, casi una conversación conmigo mismo. Es verdad que esa canción tocó la fibra. Si hay una canción que consiga empatizar con muchos otros es Hide in Your Shell. Parece que le grita a un montón de gente. Grita a gente alrededor del mundo que sienten o se han sentido de la misma manera. Expresa la soledad, expresa la alienación, expresa la esperanza y dice que el amor es la respuesta. Todo el mundo había estado en un lugar donde habían estado pidiendo a gritos algún tipo de amor en su vida y que en realidad solo hablaba de la condición humana en un montón de maneras diferentes. Y muchísima gente ha ido a esa canción y al amor cuando han pasado por momentos difíciles y buscan la comodidad de ella. Lograr que toque esa fibra como compositor me da mucha satisfacción y placer porque sé que otras canciones han hecho eso por mí en mi vida y es maravilloso haber escrito una canción que lo ha hecho para otras personas. Hiding Your Soul, Supertramp, susurrando a tus sueños. What? held so tight. What do you need? A second-hand movie star to tend you. I, as a boy, I believe the same, the cure for pain was love. How would it be if you could see the world through my eyes? Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Retuve estrellas en el sur para animar tus ojos. Guardé los hielos del glaciar para azular tus ojos. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Volví al lugar donde el amor podía entretenerse y solo queda la canción que dice que no vuelve. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Prendí una vela y esperé

aquí seguimos. Vamos a reflexionar un poco con Fernando Savater y su ética para Amador, que nos decía algo así como: por otro lado están quienes solo disfrutan no dejando disfrutar. Tienen tanto miedo a que el placer les resulte irresistible, se angustian tanto pensando lo que les puede pasar si un día le dan la verdad al gusto al cuerpo, que se convierten en calumniadores profesionales del placer. Que si el sexo esto, que si la comida y la bebida lo otro, que si el juego lo de más allá, que si basta de risas y fiesta con lo triste que es el mundo, etc. Tú, ni caso. Todo puede llegar a sentar mal o servir para hacer mal, pero nada es malo solo por el hecho de que se te dé el gusto hacerlo. A los calumniadores profesionales del placer se les llama puritanos. ¿Sabes quién es puritano? El que asegura que la señal de que algo es bueno consiste en que nos gusta hacerlo. El que sostiene que siempre tiene más mérito sufrir que gozar, cuando en realidad puede ser más meritorio gozar bien que sufrir mal. Y lo peor de todo, el puritano cree que cuando uno vive bien, tiene que pasarlo mal. Y que cuando uno lo pasa mal es porque está viviendo bien. Por supuesto, los puritanos se consideran la gente más moral del mundo y además guardianes de la moralidad de sus vecinos. No quiero ser exagerado, aunque suelo serlo, pero yo te diría que es más decente y más moral el sinvergüenza corriente que el puritano oficial. Su modelo suele ser la señora de aquel cuento, ¿te acuerdas? Llamó a la policía para protestar de que había unos chicos desnudos bañándose delante de su casa. La policía alejó a los chicos, pero la señora volvió a llamar diciendo que se estaban bañando, desnudos, siempre desnudos, un poco más arriba, y que seguía el escándalo. Vuelta a alejarlos, la policía y vuelta a protestar la señora. Pero señora, dijo el inspector, si los hemos mandado a más de 1,5 kilómetros de distancia. Y la puritana contestó virtuosamente, sí, pero con los gemelos todavía sigo viéndolos. ¿A quién le importa lo que Hasta la una de la mañana, seguimos susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pues volvemos a rondar, claro que sí. Coming Around Again, rondando otra vez ese gran éxito de Carly Simon. Nos ha pasado a otro gran éxito, en este caso de un italiano, que triunfó en España con algunas baladas muy interesantes, como Solo y Sábado por la Tarde, pero que en Italia es todo un mito, Claudio Baglioni. Mil días de ti y de mí. Hasta las 11 de la noche, susurrando a tus sueños. Sarà il tuo potere. pensando que sea el mío. Che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai contro un miliardo di persone. E una storia va a contare, sapessi andarci io. Lasciato nei miei occhi andando via così, come la nostra prima scena, solo che andavamo via di schiena, incontro a chi insegneremo quello che noi due imparammo. A un viejo amigo mío, el recuerdo de mí en ti, Claudio Baglioni, cantando desde el corazón, desde el alma y de esa garganta profunda y muy italiana, ¿verdad? Versión en directo desde el Estadio Olímpico de Roma, si no recuerdo mal. What can make me feel Es verdad lo que decía la banda americana Chicago. Es difícil, es duro decir lo siento. A veces son las palabras que más nos cuestan. A veces son las palabras las que nos dañan y las que duelen. Fácil reconocer. reconocer los errores. Nos resulta mucho más fácil reconocerlos el otro. Nos vamos metiendo en esa especie de bucle del que no queremos salir y todo se va complicando. Y entonces la habitación se llena de orgullo y los pasillos se llenan de resentimiento. Y parece que nada puede cambiarlo, parece que nada puede pararlo. Y es cuando aparece esa fuerza superior. es eso, que el amor lo puede todo. O por lo menos eso nos gustaría creer, sobre todo en algunas ocasiones. Hay veces que ni con amor, ¿eh? Hay veces que parece que estamos navegando en un mar sin rumbo. Sailing Rod Stewart, con él llegamos a las 12 de la noche. Empezará entonces el 16 de febrero de 2015. Debes brindar amor para después. Bueno, pues ya la escuchaste en preescucha, porque se me coló de una forma brutal e imperiosa. Empezamos una nueva semana, son las 12 de la noche y empieza la semana del 16 de febrero de 2015. Semana de carnaval, con lo cual es un momento más que sobrado. Tienes mil excusas para comenzar bien esta semana. De todos modos, todas las semanas intentaremos comenzar la semana, el corte de las 12 de la noche, con un tema que nos ponga un poquito a tono. Ya has averiguado, porque aquí los duendes de la radio se colaron, que en el día de hoy lo tenemos muy facilito con este nuevo temita de Chayanne. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta.

I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. En esto dicen que es fundamental. Los expertos en casi todo dicen que es primordial coger aire en los pulmones, respirar bien, llevarlo hasta adentro y después sacarlo. Antes de locutar cualquier radio, antes de presentar cualquier informe, antes de declararte, antes de hacer algo que realmente necesites hacer con nervio, con obligación o con amor, necesitas llenar de aire tu vida. Antes oíamos a Pedro Guerra cantándonos el aire que no estás. El aire se hace puro y se hace necesario. Pasando

Love is in the air, el amor está en el aire, pero yo, lo de aire, aire, de verdad, lo que quiero es ser tu aire. Como las ondas que lleva el aire, nos gustaría ser tu aire. Susurrando a tus sueños hasta la una de la madrugada juntos. Gracias por estar ahí. Quédate. Soy de aire, soy de agua. Hago surcos pequeñitos en la pera derretida de tus ganas. Y voy entrando poco a poco, muy poquito, en tus cosquillas. Me acomodo, te incomodo pa' que rías. Y me cuelo en este enredo sin llamar, sin avisar. Soy tu aire, soy tu agua. Te me bebes, te atraganto, me respiras, te salpico, te me tragas. Y me entretengo, juego un rato en tus recuerdos, me los pongo en mis enaguas. Hago trizas tus lamentos, creo fantasías locas y confundo tu memoria con la punta de mis besos. Se puede envenenar, se puede volver nocivo, se puede volver en contra nuestra. Ay, ten mucho cuidado, presta mucha atención, porque un aire viciado puede ser lo peor. El aire sabe a veneno. Revólver, susurrando a tus sueños. Voy a tirar para siempre a la hoguera del tiempo lo que tú y yo pasamos y el mal que te he hecho. Voy a tirar sus cenizas y espero que un día demos una oportunidad a tu vida y la mía. Sin duda. vive, yo vivo con ella. Si mi música muere, mi vida se estrella. Soy un hombre difícil, pero así son las cosas. ¡Vosotros! Soy cruel, soy un ángel. ¡Oye! Sin duda, nuestro amor siempre ha sido tormenta en las venas. Puede que un día la vida nos dé una sorpresa. Escogiendo del pasado aquellas cosas que te apuntalan, que te afirman, que te enrocan, que te protegen de algunas sombras. Yo tan esclavo como el labio de la boca, yo tan atado como el niño a su pelota, tan desarmado como el rey sin su corona, como una barca sobre las olas. Sin ti me faltaría el alfabeto, sin ti consigo hacerme tan pequeño, que si alguien hace así desaparezco, como un globo de gas que se va al cielo. No sé muy bien si soy el hilo o la cometa, no sé si soy el corazón o la cabeza, nunca sabré si soy el alma o la materia, si soy el palo, si soy la vela. Entre los dos nos inventamos lo imperfecto, con la apariencia de hacer siempre lo correcto, que sabe nadie lo que nos pasa por dentro. ¿A quién le importa si yo te quiero? Sin ti me faltaría el alfabeto, sin ti consigo hacerme tan pequeño, que si alguien hace así desaparezco, como un globo de gas que se va al cielo. Faltaría el alfabeto, sin ti consigo hacerme tan pequeño, que si alguien hace así desaparezco, como un globo de gas que se va al cielo. Sin ti me faltaría el alfabeto, y consigo hacerme tan pequeño, que si alguien hace así desaparezco, como un globo de gas que se va al cielo. Aquí seguimos pasando la noche contigo. Son las 2:39 ya de la madrugada. Horario canario, horario de Londres, horario de Dublín. Gracias por pasar este rato con nosotros. Para nosotros un rato nocturno, no sabemos qué rato será para ti, pero en cualquier caso, gracias por dejarnos acompañarte. La música está llena de literatura, pero la literatura también está llena de música. Hay pocos libros que no hagan referencias a canciones, a músicas, a sonidos. Cada domingo te recordaremos alguno, porque además, bueno, en las redes sociales, gracias a Dios, también hay grupos muy interesantes de lectura. Por ejemplo, El Reino de los Libros, o libros que recomendarías a un amigo tomando un café. Hay hasta redes sociales exclusivas de libros. Nosotros hoy vamos a hablar de Sostiene Pereira, un libro italiano, pero ambientado en la Portugal de Salazar, en la dictadura de Salazar de los años 30. Un libro muy pequeñito, pero muy interesante, muy bien escrito, que ganó muchísimos premios y que además yo creo sinceramente que ningún periodista que se precie puede no leer. Si tienes algún interés por la comunicación, es un libro altamente recomendable, una novelita muy, muy recomendable. Es la historia de Pereira, lógicamente. Un periodista tranquilo y gris que de la sección de sucesos pasa a la sección de cultura, y curiosamente cuando pasa a la sección de cultura es cuando le empiezan a aparecer sucesos en su vida. Aparecen dos personajes muy interesantes que van a mover los cimientos de su vida de arriba abajo. Y como diría Mayra Gómez, ¿qué más ahí puedo leer? Porque no nos gusta ser destripar demasiados los libros. En un momento determinado, uno de esos personajes que invaden su vida tranquila le confiesa que es un enamorado de esta canción. El personaje es italiano, claro. Qué bella cosa. L'aria serena dopo una tempesta per l'aria fresca par già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Più bello in me. cantante. Pues sin intentar destriparte demasiado el libro, sí vamos a compartir algunas frases interesantes este relato. Un relato que, por cierto, está basado en hechos reales, según describía el autor en el epílogo del libro. El autor Antonio Tabucchi, el italiano Antonio Tabucchi, se inspiró en un compañero periodista que conoció después de la dictadura de Salazar, un compañero periodista portugués. Usted vive proyectado en el pasado. Usted está aquí como si estuviera en Coimbra hace 30 años y su mujer estuviera viva todavía. Si continúa así, acabará convirtiéndose en una especie de fetichista de sus recuerdos. En otro de los pasajes, Monteiro Rossi, el antagonista italiano, le dice: deje ya de frecuentar el pasado, frecuente el futuro. Y cuando el doctor Cardoso salió por la puerta y desapareció en la calle, se sintió solo, verdaderamente solo, y pensó que cuando se está verdaderamente solo, es el momento de medirse con el yo hemogénico que quiere imponerse en el coherente de las almas. Y aunque pensó en todo ello, no se sintió tranquilo, sintió en cambio una gran nostalgia. No sabría decir de qué, pero era una gran nostalgia de una vida pasada y de una vida futura, sostiene Pereira. Otro de los elementos comunes de esta novela en cuanto a música se refiere son los fados. Hay pocas historias portuguesas que no tengan que ver con los fados. Madre Deus, un longue mar, un fado para esta noche, susurrando a tus sueños. Não está perdido. tal vez no te he tratado tan bien como debería. Tal vez no te he amado tanto como debería. Pequeños detalles que tendría que haber dicho y hecho, simplemente nunca cogí el tiempo para hacerlo. Siempre estuviste en mi mente, siempre estuviste en mi mente. Tal vez nunca te amé ni te abracé todos esos momentos tan solitarios. Supongo que nunca te dije que estaba feliz de que fueras mía. Si te hice sentir así, siento mucho haber estado tan ciego. Siempre estuviste en mi mente, siempre estuviste en mi mente. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. As often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Esta canción nos indica que llegamos ya al final de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hemos compartido 2 horas de música, 2 horas de radio. Te pido disculpas y perdón por los fallos técnicos. Intentaremos corregirlos con el paso del tiempo. estábamos un poquito, estamos un poquito oxidados, aunque hemos hecho alguna práctica, ¿eh? No te creas que hemos llegado aquí así de golpe, ¿no? Hoy en día la radio ha cambiado tanto que no se dice vuélvenos a escuchar la semana que viene, sino se dice compártenos. Si te ha gustado, si has estado a gusto y crees que a tus amigos o a tus amigas les puede gustar, pues compártelo en Facebook, en Twitter, en el WhatsApp, por cualquier medio. Nosotros volvemos la semana que viene. El próximo domingo a las 11 de la noche volvemos a estar aquí. Ha sido una gozada reencontrarme contigo. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Pase una semana feliz y tranquila. Bueno, no la pases tranquila, pero por lo menos pásalo feliz. Es la semana de carnaval, disfruta del mejor carnaval del mundo, el de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y si estás en cualquier otro lado, también disfrútalo, hombre. Pero sí puedes el próximo año 20, ¿vale? Hasta la semana que viene. Gracias de corazón. Adiós.